El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. El otro día escuché una frase lapidaria: la edad de piedra no se acabó por falta de piedras. Claro, se acabó por avances en la tecnología. Exacto, es decir, durante siglos las piedras fueron la fuente de tecnología más importante. La usábamos como armas, como herramientas y mejoraron mucho la calidad de vida de los humanos prehistóricos. Pero el uso de esa tecnología nos abrió nuevas puertas tecnológicas. Aprendimos que algunas piedras eran diferentes a otras. Aprendimos que en algunas de esas piedras había materiales interesantes y aprendimos a extraerlos y a moldearlos. Y así aprendimos a trabajar el metal y vinieron la edad del bronce, del hierro y etc. Y la edad de esos metales tampoco se acabó por falta de metales. Claro, pero ¿por qué lo dices? Bueno, porque estuve leyendo el Acuerdo de París y me parece que la edad del petróleo está por acabar. Así lo predicen los expertos. En la medida en que la tecnología energética avance y que los humanos nos empezamos a dar cuenta de los grandes problemas ambientales que genera la quema de petróleo, todas esas reservas se van a empezar a quedar frías en el subsuelo. Claro, va a ser como la piedra o el bronce, un material útil para tecnologías como el plástico, pero ya no será el motor central de las economías. En el futuro, la gente que siga viviendo del petróleo va a ser vista como nosotros vemos a los cavernícolas de la edad de piedra. Y no solo eso, el petróleo va a tener un valor tan bajo que seguramente las economías que sigan dependiendo de él van a efectivamente ser como las economías de la edad de piedra. Sí, Venezuela tiene que ponerse las pilas y montarse en el tren del desarrollo tecnológico. Los expertos petroleros venezolanos dicen que tenemos 20 años para diversificarnos. Dicen que la necesidad es la madre del progreso. Pues entonces creo que Venezuela está en el momento ideal de comenzar esa tarea. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.